Esta iniciativa nace de un par de compañeras, compañeros del colectivo cultural Arte al Ataque, junto a algunas organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans. Y un poco la propuesta es tener una idea, una respuesta, digamos, más contestataria en la calle, ¿no? Que últimamente a las cuerpas femeninas nos está resultando bastante difícil transitarla de modo libre, y un poco la movida esta está pensada como para gritar colectivamente que la calle es nuestra y que todos estos episodios que venimos viviendo las mujeres no van a lograr que nos quedemos encerradas en nuestras casas. Un poco por ahí, para la gente que no tiene ni idea o que no se enteró, en La Plata han sucedido últimamente algunos episodios donde han querido secuestrar algunas compañeras, algunas mujeres, digamos, que transitaban yendo a su casa o a diferentes lugares, en diferentes momentos del día, en diferentes zonas de la ciudad de La Plata, intentos de secuestro que han sido frustrados porque las compañeras, digamos, o las mujeres a las que se las ha atacado han reaccionado, digamos. También ha habido últimamente dos o tres noticias, digamos, de pibas que van a los boliches, les convidan alcohol, con pastillas, las drogan, se las llevan a algún lugar, las violan y después las pibas aparecen al otro día, ¿no? Sí. Y esto enmarcado claramente en la violencia que venimos sufriendo sistemáticamente las mujeres, las lesbianas, las bisexuales y las trans, a nivel regional, a nivel nacional. Digo, hace poco estuvimos participando en Ni Una Menos, de la actividad que se hizo ahí en Arba, digamos, reclamando el edificio público donde se asesinó a Sandra Yala Gamboa, uh-huh, como en un contexto difícil para las mujeres que excede, digamos, al territorio platense, que claramente es una disputa con nuestros cuerpos, que son nuestros territorios, un poco decimos ahí desde el movimiento feminista. Esta salida, digamos, a la calle tiene esa pretensión, digamos, disputar el territorio nocturno como nuestro y reafirmar que nuestro cuerpo es nuestro y que no va a haber ningún macho violento que vaya a transgredirlo, básicamente. Chana, hay algo que mencionabas vos, repasando un poco de qué viene la actividad, que también nos llamaba la atención por ahí no recordar o no tener tan presente esta metodología de marchas nocturnas. ¿Cómo nació un poco la idea? Sí, en función de toda esta problemática que mencionabas, había experiencias previas. Y otra pregunta que te sumo ahí tiene que ver con la invitación que queda abierta a todes, pero que lo que plantea abiertamente también el evento es que los varones heterosis no están invitados, también como para que puedas puntualizar un poquito en eso. Sí, marchas nocturnas ha habido, sobre todo, más que nada, desde los colectivos LGTB en La Plata, digamos, por la misma situación que viven las compañeras trans travestis que trabajan en la zona roja. Digamos, creo que estamos todas y todos al tanto que las compañeras en esa zona son perseguidas, criminalizadas, torturadas, violadas por el aparato policial, y toda esa violencia se legitima también con el aparato judicial y toda la falta de política pública que hay en relación a eso. Así que las marchas que han habido en ese sentido han sido nocturnas y un poco como para sentar presencia y apoyar a las compañeras que trabajan ahí. Y esta marcha, esta expresión, digamos, que es un poco más amplia, porque si bien contiene esa línea, digamos, de denuncia contra la violencia que sufren las compañeras trans travestis, también, digamos, contiene la denuncia de las violencias que sufrimos las mujeres, las lesbianas y las bisexuales cuando transitamos la calle de noche, y un poco la iniciativa nace de esto que les decía recién, digamos, de poder disputar la noche como nuestra. No sé si ha habido otras experiencias, yo no recuerdo, igual soy bastante, no soy tan, desde hace tanto tiempo en La Plata no estoy, digamos, pero creo que es la primera nocturna que se ha hecho así. Y por otro lado, el tema de la no participación de los varones heterosis tiene que ver un poco con, más allá, nosotras militamos con compañeras y con compañeros varones, digamos, y no tiene que ver con una cuestión de expulsión de los varones, sino que tiene que ver con encontrarnos nosotras, las cuerpas femeninas, y que el cuerpo, digamos, del varón cis hetero queda por fuera en realidad, porque el encuentro tiene que ver con fortalecernos nosotras en el espacio público, más que nada. Porque por ahí un poco se plantea la discusión en por qué no los varones, y en realidad es pensamos ese espacio para fortalecernos nosotras en la noche y colectivamente, o en manada, como decimos. De una. Sí, te agradecemos mucho, Chana, la comunicación. Y si querés recordarle a la audiencia entonces a qué hora el sábado y dónde empieza la concentración. Y nada, así quedan todos y todas invitadas. La convocatoria es abierta a mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis y varones trans. Y arranca de Plaza Italia. A las 8 va a haber un taller de autodefensa y se va a marchar hacia el lado de Plaza Moreno. Y ahí va a concluir. Va a haber un par de intervenciones durante el trayecto. Así que, bueno, invitamos a todas aquellas que quieran ponerle el cuerpo y dar esta disputa del sentido a que se sumen.